Mi amígdala es culpable de invocarte, deja que hable. Deja que derrame en el papel inconfesable. Arrópame en tus brazos y hazme sentirme intocable. Susurrame al oído, dale sentido al camino, sé mi abrigo. Hazme esclavo de tu ombligo. Muéstrame la luz cuando me sienta perdido. La guía de mi vida, inspiración, tú eres la cima. Dormida en melodía de armonía vas vestida. Y es que hoy es uno de esos días en los que solo la fantasía es capaz de buscar una salida. Pero me encuentro mejor cuando fluye todo a mi alrededor, reciclando palabras del contenedor que iluminan toda sensación escondida en el corazón. ¡Destrocé! Las ataduras de la inspiración. ¡Para poner de nuevo tilde en la emoción! Hablas, y yo te respondo en malabares de palabras. Dueños de un estado en este paraíso privado. Tu mano va limpiando cada uno de mis pecados. Vuelvo a renacer en cada texto porque sé que detrás de cada noche siempre hay otro amanecer. Sé que no te irás, que no me abandonarás hasta que no quede nada y pueda respirar en paz. Y es que hoy es uno de esos días en los que solo la fantasía es capaz de buscar una salida. Pero me encuentro mejor cuando fluye todo a mi alrededor, reciclando palabras del contenedor que iluminan toda sensación escondida en el corazón. ¡Destrocé! En los que solo la fantasía es capaz de buscar y de encontrar una salida. ¡Pero esos cuernos! Pero me encuentro mejor cuando fluye todo va, a mi alrededor, dedicando palabras del contenedor que iluminan toda sensación escondida en el corazón. ¡Destrocé! Madrid. Buenas noches, Madrid. Ahora sí, tío.